al pueblo de México, a los medios de comunicación. El día 3 de diciembre, en el periódico Reforma, en un artículo en primera plana, firmado por la periodista Yáscara López y replicado en Proceso, como en el noticiero MBS con Carmen Aristegui y otros medios, se publicó que integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México declararon a la policía que fueron citados a las 7 de la mañana en el Metro San Lázaro, pero no revelaron quién los contrató. Tenían la orden de destruir todo cuanto estuviera a su paso. La Unión de la Juventud Revolucionaria de México es una organización amplia de masas antifascista y antiimperialista con presencia en 17 estados del país que se plantea como objetivo resolver las demandas inmediatas de la juventud, pero sobre todo luchamos por el socialismo y el comunismo, por sepultar la propiedad privada y sobre sus ruinas construir un mundo nuevo, el mundo del trabajo. Participamos de manera decidida en la huelga de la UNAM de 1999, en el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hemos organizado el movimiento de aspirantes rechazados a nivel nacional durante 10 años en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El 1 de diciembre, en la Jornada Nacional en contra de la imposición neoliberal de Peña Nieto, convocada por la Convención Nacional contra la Imposición, en la que participaban los compañeros del movimiento Yo Soy 132, la CENTE, el Congreso Social y un nuevo constituyente. La UJRM participó sin titubeos, teniendo claro que solo así es como podremos detener el avance de los capitalistas, decididos y claros que solo con la lucha, organización y unidad es como podremos resolver nuestras demandas más sentidas. En el país somos 36 millones de jóvenes, los cuales 16 millones formamos parte de la población económicamente activa, que sufrimos los efectos de la reforma laboral, que esclaviza y deja sin derechos a los jóvenes trabajadores, 8.8 millones sin trabajo y sin estudio. Es decir, el actual sistema capitalista en el que vivimos solo ofrece a la juventud condiciones de miseria, opresión, explotación y muerte. Es por ello que repudiamos la campaña mediática que la prensa burguesa al servicio de los neoliberales están desatando en contra de la joven guardia del proletariado, que tiene como objetivo reprimir selectivamente y así generar confusión entre la juventud que está agrupada en diferentes organizaciones, entre ellas la UJRM. Por lo que hacemos responsables al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal de cualquier agresión física y psicológica que sufran los integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. El regreso del PRI al gobierno representado en Enrique Peña Nieto expresa el retorno a la represión de todo lo que fuera movilizaciones por un derecho o reivindicación legítima. Al igual que el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71, han montado una política provocadora, paramilitar y de violencia mediática, de criminalización y de protesta social. Así lo demuestra la represión del 1 de diciembre, acompañada del elemento contrainsurgente de grupos paramilitares con guante negro, que apostados dentro de las vallas metálicas del cerco de la Cámara de Diputados y fuera de la misma, agredieron, provocaron y detuvieron a manifestantes, de lo cual hay notorias evidencias. El linchamiento mediático contra la juventud, sus organizaciones y el movimiento opositor al régimen encabezado por Peña Nieto complementa esa política terrorista y fascista del Estado. Hacemos un llamado a la juventud revolucionaria, a los progresistas, a los académicos, a los ecologistas, a los artistas, a los anarquistas, al movimiento Yo Soy 132, a los desempleados, a toda la juventud que está siendo golpeada por el capitalismo, a cerrar filas y luchar contra la imposición neoliberal por mejores condiciones de vida, de trabajo y de estudio. Evitemos a toda costa que nos confundan, que siembren la desconfianza en nuestras filas, que nos dividan, que nos inmovilicen por el miedo. Sigamos unidos, sigamos luchando, sigamos firmes en el objetivo central de tirar ese régimen de los oligarcas, En Túnez tiraron a Ben Ali, en Egipto a Mubarak, luchas en las que la juventud estuvo siempre en primera fila. Así en México, nosotros estamos decididos a cumplir con nuestro papel histórico, avanzar y luchar al lado del proletariado, por el socialismo y el comunismo, libertad a todos los presos políticos del régimen de Peña Nieto, destitución de Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Peña Nieto, abajo el gobierno de impuesto de Enrique Peña Nieto, gobierno de obreros, campesinos pobres y amplias masas populares, por una nueva constituyente democrática y popular, Comité Central de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México.